En el mes de abril se hace la fiesta de la torta frita. En el Parque Municipal Independencia se coloca un carro en el cual la gente sube. Los molinos harineros donan harina, más allá de lo que compra la municipalidad, y suben con unos postes arriba de unas personas que son maestros cocineros y hacen la torta frita más grande del mundo. Está registrada en Guinness. Así que bueno, eso está bueno tenerlo en cuenta. Y después la reparten, porque como es tan grande, con todos los presentes la reparten, porque se pone, la torta frita se pone fea si no se come enseguida. Entonces la reparten con todos los presentes ahí, se la comen después al final del día. Eso se los cuento por el tema de la torta frita, que es en abril. Dios, levanta la torta frita por una grúa porque es más grande que esta aula. Imagínense un círculo gigante. Más grande que esta aula, y tienen que venir con una grúa y la levantan así. La cocinan en aceite y la levantan. Y la sacan y después. ¿Cómo aceite la parte en pedacitos? ¿Cuánto aceite usan? ¿Cómo hacen? ¿Tienen que romper el techo? No, es al aire libre, en el parque. Hacen una fuente gigante y hacen ahí la torta frita. Y abajo está todo lleno de carbón, como si fuera un asado gigante, y lo arman así. ¿Y quién lo limpia? La municipalidad, después, sí. Quien hace la fiesta, sí.